Fidel, soldado de las ideas. Ante la prensa, uno de los programas más populares de la televisión cubana, se reinicia con esta entrevista, tras una larga clausura impuesta por la tiranía batistiana. La primera pregunta que le hizo el periodista Fidel fue: ¿ya se resolvió el problema del secuestro de las armas por parte del directorio estudiantil revolucionario? Fidel responde que se siente satisfecho porque le han informado que los jóvenes las van a entregar. También en medio de la entrevista, las madres cubanas llaman por teléfono temerosas que haya más derramamiento de sangre entre los jóvenes y proponen ir ellas a resolver el problema de las armas robadas. Y seguidamente Fidel asevera: eso demuestra una vez más la tesis nuestra de que la opinión pública es una fuerza invencible, a la que estoy seguro que no hay quien pueda resistir, y menos en un momento, porque en la época de la dictadura la opinión pública no valía nada, estaba aerrojada por completo, amordazada. Pero cuando hay libertad, la opinión pública es la que manda, es una cosa clarísima. Y felicito a las madres cubanas y les prometo de que yo seré el último en usar aquí un arma para resolver el problema. En otra parte de la entrevista, Fidel abogó por la realización de una reforma agraria que resolviera el problema de los 150.000 familias que estaban en posesión de la tierra sin ser dueñas de ella, los llamados precaristas, y recordó a los campesinos de la Sierra Maestra. Al finalizar el programa, se le informa a Fidel que el gobierno norteamericano está dispuesto a retirar su misión militar si el gobierno revolucionario lo solicita. Y rápido como el relámpago que ilumina, Fidel se adelanta a la pregunta del periodista y dice: está dispuesto a retirarla si el gobierno lo pide. Eso no hay que declararlo, tiene que retirarla. El gobierno de los Estados Unidos no tiene derecho de tener una misión aquí permanente. Eso en primer lugar. Esa misión ha estado entrenando a los soldados que han estado combatiendo contra nosotros durante 2 años. Además, ¿para qué ha servido la misión militar? Para que los soldados pierdan la guerra. Y para que nos enseñen eso a nosotros, lo mejor es que nos enseñen nada y que sigamos nosotros entrenando al ejército en el futuro. Porque las guerras se ganan no con armas, sino con moral y con razón, defendiendo una causa justa. Esa entrevista televisiva de Fidel sirvió para que el pueblo y el mundo tuvieran una clara idea de que en La Habana se había entronizado una verdadera revolución popular.